historia del Antonio, que en mi tierra la han sentido los muchachos. La muerte del Antonio, que en mi tierra la han sentido los muchachos. 5 noches que me hicieron de velorio, para mis 9 noches todavía me deben 4. 5 noches que me hicieron de velorio, para mis 9 noches todavía me deben 4. A mi padre le dijeron, ay, que yo me había muerto en el banco. A mi padre le dijeron, ay, que yo me había muerto en el banco. Toda mi familia estaba cerrada de enero, llorando muerto vivo, tendrán que vestir de blanco. Toda mi familia estaba cerrada de enero, llorando muerto vivo, tendrán que vestir de blanco. Pobrecita, pobrecita, madre mía, por mi muerte lo mucho que sufriste. Pobrecita, pobrecita, madre mía, por mi muerte lo mucho que sufriste. Abel Antonio no se muere todavía, Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite. Abel Antonio no se muere todavía, Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite.